Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. -18 grados en la ciudad de Buenos Aires y Camerún y Brasil están jugando ya para cerrar prácticamente el grupo. Sí, señor, para cerrar. Así que hoy es un día de deportes y vamos a estar acá con Damián Morinelli como corresponde. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. A 2 minutos, 3 minutos de arrancar el primer tiempo, un minuto de arrancar el primer tiempo, Brasil, en su localía, contra Camerún, ya está predestinando un partido que va a terminar con varios goles de ventaja, me imagino. Camerún que es lo más flojito de la Copa, que perdió los dos partidos, y que, por ejemplo, su mejor jugador, que es Samuel Eto'o, no está jugando. Jugó el primer partido nada más, el segundo partido tampoco lo jugó porque está entre algodones, como se dice. Sí. Y tenemos a Brasil que en cualquier momento lo invoca. Ya tiene un par de corners, un par de tiros libres que sí, casi. Brasil quiere ir con Chile, si gana hoy Brasil va a ir con Chile. Sí. Y el segundo del grupo de Brasil, que puede ser, están jugando en simultáneo Croacia con México. Sí. En simultáneo ese va con Holanda, que es el cuco, porque Holanda viene bien. Hoy ganó a Chile 2-0, más tempranito. Sí. Clasificó primero. Acá hay algunos uruguayos que mandan mensaje, dice Florencia la uruguaya. Vamos arriba, dice, la celeste, con expectativas viviendo la previa Uruguay-Italia. Porfa, que el columnista deportivo de todos los días un poco me cante la justa. ¿Qué puede llegar a pasar? Raro lo de Uruguay también, porque Uruguay es Suárez. Parece. ¿No? Y entró y ganó. Sí, digamos, pero si no era por el muchacho, el partido anterior había sido un verdadero desastre. Sí, en realidad, más que nada, yo lo decía, no sé si lo dije el lunes pasado, pero Suárez es el corazón de Uruguay. Es el corazón del equipo. Uruguay puede tener su garra de siempre y sus defensores férreos, su mediocampo batallador, pero Suárez es todo. Está hoy entre los 3 mejores jugadores del mundo, para mi entender. La temporada que tuvo en Inglaterra fue tremenda, tremenda. Y bueno, esta pequeña operación que se tuvo que hacer, hará unos 25 o 30 días, lo dejó como un poquito más lento, está un poquito más lento, un poquito más corpulento también. Un poquito rechoncho. Es rechoncho. Pero eso le pesa más en la rodilla. No tiene el pique que tenía antes de la operación, pero es lógico. Una persona que se opera no puede entrenar con la misma regularidad. De todas maneras, el otro día entró y hizo diferencia. Así nomás. Hizo diferencia, muy, ¿verdad? Muy fácil para él. Muy bien, comenzamos este lunes deportivo, como siempre en todos los días un poco, de 5 a 6 por Radio Sur, 88.3. y por la web www.radiosur.org.ar. Decíamos, el Facebook es la vía de comunicación, todos los días un poco radio, que ya está llegando a los 500 amigos fanáticos. ¡Vamos! ¿No? Para mí me daste fan. ¿Cuánto fan? Te le da fan. Yo, después vamos a hacer una campaña, somos 491 por ahora. No falta nada. Vamos a hacer una campaña para que cada uno de nuestros amigos emboque a otro. Claro. Digo emboque porque así como quien de engaña a pichanga, le hacen poner un me gusta, de repente hay 1000. Y cada tanto esos 1000, digamos, potencialmente podrían escuchar el programa, divertirse y divertirnos, ¿eh? Sí. Por sí. supuesto. Y tenemos un mail también, en donde recibimos gacetillas, información de arte. Nosotros todos los días tenemos la agenda cultural, las cosas para ir a ver después de este programa, las previas de los fines de semana. Hubo muchas cosas este fin de semana. Y el viernes estuvimos acá por el Día de la Bandera y tuvimos también una etapa más en el Mundial de las canciones de los mundiales. Ah, sí, pero no de los mundiales, de este mundial, quiero decir. Cada país tiene su canción y cada canción compite de acuerdo a las zonas del fixture de la FIFA 2014. Muy bien. Entre ellos hacemos competir y va ganando uno de cada cuatro. Ya tenemos elegido hasta el grupo F, que incluye a la Argentina. Ajá. Con un ganador, ¿no?, de cada uno. Sí, la Argentina bien. Clasificó, pasó la siguiente ronda en el Mundial de las Canciones. Tenemos muchas canciones. ¿Qué suena? Tenemos el fondo. De Brasil. Mirá, esto es del grupo E, esto es Suiza, que es cábala también porque pusimos este tema mientras perdían 4-0 y Campana da play y mete un gol Suiza. Mirá vos. Y después, atención. En cualquier momento, si en este momento estuviese jugando Suiza, bueno, haría un gol. Por ahí está entrenando y en el entrenamiento nunca nos vamos a enterar. Con una onda latina, sí, es verdad, pero esto es una onda así como latina, ¿no? Bien arriba. Compitió con Francia, Honduras y Ecuador, que no dieron con el pine de semejante canción que te hace mover las caderas inevitablemente desde el momento que empieza el segundo cero, digamos. Sí. Después, el otro ganador del grupo F fue Argentina, que tiene un tema así como más lentuski, muy norteño, muy autóctono de este país. Se llama Taki un gol, el tema, y bueno, la rompe. Hacia el final tenemos un carnavalito bien bien arriba. Ahí va, ahí lo está adelantando Campana. Vamos a tener que editarlo esto, Campana, porque toda la primera parte tiene una introducción un poco lánguida. Pero igual, fue de lo mejor. Entre de lo mejor esto, del grupo. Yo elegí a Bosnia igual, porque eran cinco chicos... digamos desarrollados independientemente en su país. Usted sabe que hay mucho problema en Bosnia. Sí. Y esto era un videito, cuatro chicos con una especie de guitarra que había sobrevivido a alguna de las tantas batallas que tuvieron y estaba ahí medio como ennegrecida, quizás tal vez por el hollín de los fuegos de la guerra, claro, ¿no? Claro. Bueno, y se tocaban un tema, pero no, la autogestión parece que no prendió, no funcionó, no quebró el corazón de los argentinos, que votaron de todas maneras este tema y pasa a la siguiente ronda. Y Camerún acaba de hacer... Espera, no le spoileemos a Campana, que lo tiene atrasado, tiene un delay el partido. Está viendo por el segundo. Pero Camerún tiró a puerta. Camerún tiró a puerta y fue a una tajada del arquero. Bloqueó Marcelo y después hubo un córner. Hay córner para Camerún. ¿Qué Marcelo? Bueno, Brasil tiene su tema y ya pasó. Chile tiene su tema y ya pasó. Bien. También Japón tiene su tema y quedó en la segunda ronda. Y Inglaterra, con si Messi fuese un inglés, también pasó. Faltan y quedan para este viernes que viene el grupo G, que está Alemania, Portugal, Ghana y Estados Unidos, y el grupo H, que está Bélgica, Argelia, Rusia y Corea del Sur. Mientras en la realidad del fútbol todo eso se va definiendo, aquí en Radio Sur tenemos el Mundial de las Canciones de los Mundiales. Excelente. Que siempre da que hablar, la gente escribe y dice me gustó mucho más el de Rusia que el de ponerle, ¿no? Claro. O me gustó mucho más este de Ghana porque es más autóctono que lo que la porquería que eligieron. Pero acá estamos en vivo y en directo, elegimos todos los que está Cubela habitualmente, que ya es un co-equiper de la elección de cada viernes, Cubela. Campana y casi siempre los que luchan y los que lloran, Fernando, su conductor, que vino a la otra vuelta acá. Entonces vamos eligiendo y por ahora se arma así el fixture, ¿eh? Pero en breve vamos a tener un campeón. ¿Cómo lo ves Argentina para poder traer acá, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Bien, Argentina está bien para octavos. Sí, ¿se la banca? Sí, porque tendría que luchar contra el grupo D. Ah, directamente a cuartos. A cuartos directamente. Sí, perfecto. Sí, son 4 contra 4, después tenemos ya final y se acaba. 17:10, es momento de dar alguna de las noticias que tiene que ver con la cultura, hay un evento que yo resguardé para hoy, para comentar en el día de hoy, que tiene que ver con que se cumplen 100 años de la Primera Guerra Mundial. Este año, usted sabe, fue 1914, arranca la Gran Guerra, lo que se llamó. Luego de eso, una depresión enorme, un siglo XX rodeado, y el arte que se modifica a partir de eso, no solo los mapas políticos, las cuestiones sociales de cómo volver a armar los países europeos que habían quedado devastados, y bueno, muchos de los otros países satélites que vivían de las economías europeas, se fueron rearmando, sino que también el arte tuvo su protagonismo después del sinsentido de tamaña guerra, y con eso empieza el dadaísmo, el surrealismo, gente que decide destruir la forma para empezar una nueva concepción artística, y porque ya el hombre había quedado como muy desintegrado, ya no se sabía qué era, cómo es capaz de tanta crueldad. No, qué hermoso lo que te mando diciendo. Te mando un beso enorme. Por lo tanto, comienza entonces por los 100 años en el Centro Cultural Borges una muestra fotográfica a color. Se llama 100 años de la guerra, Centro Cultural junto a la galería, dice Guerra en Color, se llama la muestra fotográfica, así es como la han denominado, y hay fotógrafos como Hildebrand, Hubert Wilkins, Frank Harley y Jules Gervais, que no conozco a nadie, pero son fotógrafos que en su momento sacaron la instantánea. Tenía que ir ahí a sacar fotos, Fueron tomadas con la técnica de placa autocromática inventada por los hermanos Lumière en 1903. Imagínense que no es como ahora una pocket digital que uno ve, se tiraba en el piso y a la carrera ya. Sí, sacaba. Cayendo. Y salía así, salía perfecta, sin movimiento la foto. Decía zafarrancho de combate y vos te tenías que tirar atrás de unas bolsas con unos alambres de púa, y imagínense que con la técnica de esa época era imposible, tenía que estar mucho tiempo parado en un trípode, buscar el lugar, la ubicación, todo. Sin embargo, estos ¿cómo podríamos decir? Héroes, no. Hidalgos, estos gallardos estos gallardos fotógrafos fueron y sacaron fotos a color. Los recursos técnicos y económicos de la época impidieron el uso generalizado de esa herramienta hasta que en 1907 comienza su comercialización, o sea, se hizo un poquito más general, y durante el conflicto bélico son los ejércitos quienes realizan este tipo de encargos destinados principalmente para los archivos y la propaganda de la guerra. Ajá. Entonces, bueno, la foto de estamos ganando en esa época... se le pedía al comandante o al capo de la tropa. Forma parte del ejército, es un soldado el que tiene que sacar, digamos, especializado en eso, pero es un soldado. Tal cual, como en algún momento le tocaba a uno llevar la bandera de la infantería adelante, la guerra en los 1700, en los 1800. Bueno, así que hay una muestra de estas fotos que yo creo que por lo menos para un fotógrafo es imprescindible, y para alguien que es curioso de toda esa etapa histórica tan importante del siglo XX, también se puede ir a ver esa cuestión. ¿Esto es dónde? En el Centro Cultural Borges. Sí. Es ahí en Córdoba y San Martín. Córdoba y San Martín, Galerías Pacífico. Sí, ¿lo tiene? Sí. Bueno, por ahí adentro usted se mete al Centro Cultural Borges. Perfecto. ¿Está bien? Listo. Muy bien. 17:14, ya Camerún con sus apretadas casacas al cuerpo, sí, claro, reclámanle al árbitro algún tipo de jugada, falta, alguna cosa que está cobrando desmedidamente, y el brasileño dice, usted vio falta, se tira un corne, y parece que le van a poner, rezando, sí, de Camerún, Neymar. Neymar, con ese flequillo. Sí, Neymar que se cambió el peinado después del primer partido. Hubo un empujón a Neymar, ahí está repitiendo la televisión brasileña. Ahí está. Neymar de trompa contra el piso, contra los fotógrafos. Lo empujó directamente. Lo empujó cuando la pelota se estaba yendo afuera. Y bueno, le cabió a Neymar, dirían en el barrio. Después le fue a pedir disculpas, fíjate. Y Neymar, sí. Eva, uy, le Neymar corrió no la se cara. La acepta. Le corrió la carita. Qué chabón caprichoso, ¿no? Sí, hay un imitador de Lula que pide amarilla. Se llamarea la grita. Muy bien, vamos a leer algunas noticias que estuvieron dando vuelta esta mañana por los portales. Cuando ya pasamos 15 minutos de las 17 y hablamos un montón de cosas, sí. Pero ninguna de ningún todo relevante. No. Sí, hay que decir algo. Esto sí es relevante. Estamos en época de mundial. Todo va a estar embebido de mundial. Sí. De alguna manera, el partido que se está jugando ahora es interesante porque está Brasil, que es el local, en juego. Uh-huh. Por lo tanto, posiblemente cualquier comentario sea intervenido por algún... Penal. Tiro libre, así como venimos diciendo. Cobras gato. En cada programa, tal cual. Y también hay que decir que nosotros venimos cantando una canción, Brasil, decime qué se siente. Ah, sí. Es el hit de la selección argentina. Gol de Brasil, perdón, campana que te spoileo. Viste que estaba embebido de todas estas cosas. Gol de Neymar, señores, de con su peinado rubio. Se abraza con Dani Alves, mientras la gente festeja y Escolari también. Y ahora Brasil le está ganando a Camerún por 1-0 en 16 minutos y medio, ¿no? De este primer tiempo. Pensé que lo decía por no, mí. El pollo. Yo ya estoy bastante mejor de la garganta. Sí, sí, se te nota mucho más entero. Clárido, sí, clárido. Y Neymar que topea, sí, hace como Riquelme. Presión alta de Brasil en la salida de Camerún por izquierda. Roba, creo que es Marcelo, porque de acá se ve un poco de lluvia solo. Neymar tiró la pelota al área y Neymar la tuvo que empujar. Increíble. Tiene una marca, la pero es una marca de agua, ¿no? Marca sí, de agua, prácticamente. Sí, muy flojo. Neymar empieza a... Este es el tercer gol ya de Neymar en la Copa del Mundo y empieza ya a encaramarse entre los goleadores. Yo veo cada tanto 6-7-8. En 6-7-8 están buscando constantemente gente brasilera que diga que Neymar no le gusta y que le gusta más Messi. Está como constantemente en esa... Y bueno, algunos van a encontrar. Sí, ¿no? Hay dos o tres que estaban un poco desvariando. No tiene mucho sentido hacer... Es como que la idea es que somos hermanos en todos los sentidos. No. Brasil, decime qué se siente tener en su... En... Casa a tu papá, por nosotros. Sí, claro, le llevamos un partido en el historial. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Que el Diego te gambeteó, que Cani te vacunó, que estás llorando desde Italia hasta hoy. A Messi lo vas a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Pelé. Rezan los versos de la canción más popular de la hinchada argentina en el Mundial Brasil 2014. Y ahí escuchamos de fondo la original. La original. Que el Diego te gambeteó, acá ni te vacunó. Que está llorando desde Italia hasta hoy. Es un poquito más lenta la de la tribuna. Sí, es un poco más lenta. A Messi lo vas a ver. Bueno, en realidad Argentina repite el estribillo. Creo. No corresponde. No, bueno. Bien. Vos sabés que en las canciones de cancha vale todo. No hay demasiado... Decíselo a los auténticos decadentes, decíselo a Sergio Denis, tantos otros sí. Que han utilizado sus bellas melodías. Siempre me fue un evento de curiosidad absoluta el hecho de pensar barras bravas, gente que en muchos casos ha incluso hasta asesinado personas, sí, sí. Pensando en las letras de las canciones que van a hacer y en las melodías que van a utilizar. ¿Cómo es ese momento de creatividad? Yo te lo puedo explicar. Bizarro, naif, en donde un montón de señores grandotes, así, malos, de verdad, con armas en mano, dicen, para, que tengo una canción, voy a cantar una canción. Y yo tengo la imagen en mi cabeza, es un cuarto no muy grande, ¿no? Con paredes grises. Sí. Sí, no mucho más que eso. Porque tiene que haber una cocina de la canción. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, sí. Así que sigue después, amenazando. Una olla en el fuego con un, no sé, algún puchero. Caldo. Sí. Alto guiso. Sí, alto guiso. Con 15 pesos. Personas con musculosas blancas sentadas en cajones de cerveza a dos vueltas. Sí. una reunión... Claro. Prácticamente de pulpería del siglo XXI. Sí, otras cosas de por medio, unas cervezas, un tinto en cajita. Sí. Sí, y empezando, che, ¿con qué rima? Y una barbaridad. Sí. Bueno. Con esta. Ahí está. Y van ahí buscando. Y pero ¿cómo es que sale? ¿Cómo es que aparece un Sergio Denis, por ejemplo? ¿Cómo es que aparece un Alejandro Sanz en la mente melódica de estos muchachos? Bueno, no sé, eso es... Yo imaginaría quizás, no sé, algo sería un poquito más lógico que tal vez sobre una canción de Hermética, sobre una canción de Black Sabbath, de Papo, haya, sí, qué sé yo, alguna melodía para la cancha. Claro, la cumbia villera se usa mucho. Una canción de Pitti. Alguna canción de Pitti, ahí va. No, o de la 25. ¿Ves? Pero, sin embargo, uy, con el Brasil, una cosa inentendible. La atrapó el arquero. Inentendible, todos arrojados arriba de la pelota. Están cobrando full de Fred. Y sí, parece rugby. Más parece rugby que fútbol. Tiraron un centro muy cerca de la línea. Sí. Yo te relato, el centro de Paulinho, de zurda, rasante. Llega Fred a empujarla, choca con un defensor, el arquero con los pies tapa, porque se estaba tapando la cara con mucho miedo. Sí. Y le quedó ahí atrás. Y se dio, cuando se dio vuelta, tenía la pelota al lado y la tomó. Fred se tiró de cabeza desde el piso. A lo Palermo, para ver si tratar de empujarla, pero no pudo. No pudo. Bueno, repasamos entonces la canción más popular de los argentinos y esa extraña costumbre de cantar sobre melodías que serían mucho más femeniles que propias de un grupo de muchachos tomando vino en cajita. Totalmente. Sin embargo, hay algo tierno en sus corazones. 17:21 y vamos a las noticias, Campana, por favor, que tenemos 3 o 4 muy interesantes de la ciudad, sobre todo. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar 1 kilo. Yo, ¿a vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Para, prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Para, ¿no? Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío. Muy bien, 17:22, y ya le dicen, si Brasil es Suárez, entonces Argentina es igual a Messi sin corazón. Sí, bueno, Messi, vamos a hablar un poquito después de Messi y cómo camina la cancha. Bien. La camina muy bien, ¿eh? Sí, la ciudad blindará boleterías. ¿Se acuerda? La semana pasada hablamos un poco de esto, los metrodelegados habían realizado un levantamiento de molinete, mientras le cascotean el rancho a Camerún como loco. Habían hecho unos levantamientos de molinete, algunos paros sorpresivos, no tan sorpresivos tampoco, porque no habían llegado a un acuerdo. La idea era blindar las boleterías del subte por los robos y la inseguridad. Le habían dado un programa de 6 estaciones por año y los metrodelegados dijeron, a 150 estaciones vamos a terminar en el 2114. Por lo tanto, no era viable. Luego de algunas negociaciones, el metrodelegado Roberto Pianelli confirmó que hay un principio de acuerdo con Esbase, y este lunes se reunirán para ajustar detalles. Medrano y Florida, de la línea B, serían las primeras boleterías en blindarse, aparentemente de las que más sufrieron hechos de inseguridad. 15 boleterías e instalarán 1600 cámaras de vigilancia, es parte del acuerdo. Las obras, que estarían listas antes de fin de año, responden al reclamo este que hablábamos hace unos segundos por mayor seguridad. La información fue confirmada por voceros de Subterráneo a el diario La Nación. Esto dice Minuto 1. Medrano y Florida serán las primeras, como habíamos dicho. Autoridades de la ciudad y metrodelegados se reunirán hoy para establecer cuáles serán las prioridades en las obras. O sea, por dónde ir arrancando y todo ese tipo de cosas. Muy bien, esta es la noticia respecto de los subtes en la ciudad de Buenos Aires. Hay otra que tiene que ver con los camioneros, porque no habrá reposición de dinero de los cajeros hasta última hora de hoy. Mm-hmm. Así que ya también, ojo, algo que empezó la semana pasada, las paritarias de los camioneros, en donde ellos pedían un 40 y las patronales daban un 28. O sea, números bastante alejados de lo que pedían y de lo que ofrecían. Por lo tanto, Moyano había advertido. Perdón, casi empata Camerún con un cabezazo en el travesaño de Matip. Sería una gran sorpresa, sí, ¿verdad? Igual falta un montón, pero hay córner, ¿eh? Aparentemente rozó en un brasileño. Discúlpame que te interrumpa. Bueno, no, esto va a estar así, yo ya lo sé. Hugo Moyano había dicho que podían haber paros sorpresivos si no se sentaban a hablar con seriedad de lo que estaban pidiendo. Por tanto, hoy arrancaron los que transportan caudales. Por lo tanto, no hubo reposición de dinero y hasta última hora no lo habrá. Gol de Camerún. Bien, 1-1, empata y sorpresa. Gol de Matip, el que acaba de cabecear en el travesaño. Después de una salida de un córner, la pelota queda por el sector izquierdo de la defensa de Brasil. Un rebote beneficia al lateral zurdo camerunés, que tira el centro raso por el área chica y llega Matip para empujarla. Camerún empata el partido ante el abucheo. Se escucha de fondo. El abucheo. Decime, ¿qué se siente? ¿Cómo hace la bicicleta? Mira, lo bicicleteó a Dani Alves. Se queda con el rebote, porque fíjate cómo... Le pegó en la cabeza. Se quedó acá. Se la llevó. Una cosa de loco. Vuelan las piernas. Centro rasante por área chica. No da el paso Julio César para achicar. Bien. Es su área, que es la chica. Muy bien el lateral camerunés. Sí, muy bien. Que tiene una cinta a lo Verón. Te podría decir, debajo de la rodilla. Verón marcó tendencia en dos o tres mundiales. La moda del fútbol. ¿Por qué no? Ahí viene el centro raso para que Matip empate el partido. Bien. Camerún le da una manito. Lindo. A los que quieran evitar Holanda. Me gusta Brasil empatando con Camerún y la gente entrando montando en cólera contra Brasil. Porque ya veo cómo van a caer de las tribunas la carralada de insultos en portugués. Muy bien. Por lo tanto, cerrando el tema de las paritarias de los camioneros, podemos decir que mientras sigan sin respuesta van a seguir este tipo de eventos medidas, fortuitos, al azar, sorpresivos, digamos, suspendiendo las actividades, las determinadas actividades que puedan tener los camioneros, del gremio de camioneros, que son variadísimas. Sí, de cualquier tipo. De hecho, muchas tienen que ver con el abastecimiento de alimentos, lo cual es muy importante. Eso es peligroso y para manipularlo, ¿no? Sí, sí, así es. Bien. Bueno, o sea que si tiene que ir a los cajeros hoy, es muy probable que no encuentren dinero. Yo calculo que con estas noticias la gente salió a los cajeros como loca. A buscar temprano a la mañana. Claro. Puede ser que se encuentren sin dinero en los automáticos. Tengo otra que es muy buena. A ver. De los creadores de... Upa, ¿con presentación? Ah, bueno. De los creadores de... La vacante en el colegio público por internet. De los creadores también... De el turno en el hospital público a través de internet. Llega... En todo estás vos. ¿Yo? Usted diría... ¿Me hablas a mí, no? Usted diría, ¿qué es en todas estas voces? En todas estas voces es el eslogan de gobierno de la ciudad. Claro, sí. No, lanzan una tarjeta para trámites, descuentos y hasta viajar en subte, que se llama En todas estas voces, y servirá para pagar impuestos, como decíamos, hacer trámites, obtener descuentos en ferreterías del barrio, por ejemplo, todo eso. Según se informó, el plástico estará disponible para todos los ciudadanos de la capital y será incorporado a las tarjetas que la administración ya distribuye en los programas de desarrollo social. Hay algunas tarjetas ya que el gobierno porteño había realizado para los programas como Ciudadanía Porteña, Adultos Mayores y en algunos planes de salud de la ciudad. En todas estas voces también servirá para que los porteños tengan un número propio, ID. Porque esto es muy... Es tu número de porteño. Es muy New Age. ¿Vos qué número de porteño sos? Soy el 1400. Ah, sí. Ese es tu ID. Tu Portain ID. Ya tenés algo más para chamullar una mina, por ejemplo. Esto va siendo un poquito más fácil. Yo en cualquier momento, esto ya lo hablamos en el 2000 prácticamente, pero en los primeros años de esta administración, del alcalde Macri, hablábamos de que en cualquier momento iban a poner como unas barreras con peaje en toda la capital federal, y si vos tenés la tarjeta vas a poder con ID pasar. Vas a poder ir de un lado al otro y si no vas a tener que pagar, seguro. Porque es la ciudad de los porteños, y hay un 52% de los porteños que están de acuerdo con esa concepción prácticamente guetística. Sí, sí, elitista. Decíamos entonces que puede guardar información también, y en un futuro servirá como credencial para la atención en hospitales públicos, con historia clínica incluida, 1730. de acuerdo a lo que informó este gobierno porteño. La tarjeta es una herramienta que integra redes para su prestación ágil a los ciudadanos, al igual que contribuye al monitoreo en tiempo real de la ejecución de las políticas públicas y la eficiencia en el gasto público. Esto, obviamente, es para todo más eficiente. Más, lo que importa acá es que todo sea mucho más eficiente. Decilo con voz de Mauricio. Esperamos. ¿Cómo me voy a meter si no tengo decisiones? Y ahora sancionamos y tú estás vos. Perfecto, ¿cómo me voy a meter? Claro. Bueno. ¿Te puedo preguntar el color de la tarjeta? Sí, amarilla. Ah, claro. Amarilla como las tarjetas que tienen algunos de los jugadores de Camerún que están jugando contra el Brasil en este momento. Y van empatando 1-1. La increíble suma. Esto es lo que tiene lindo el fútbol, que esto puede terminar 5-1, sí, o puede terminar 1-1, puede terminar como sea, que uno dice, bueno, a Camerún le va a hacer 4, bueno, mirá a Camerún como lo ataca a Brasil, y va. Y se envalentona, porque ya que te empato, si no te la gano, claro, te gano en tu casa. Vamos a las noticias, Campana, noticiero de las 17:31 minutos. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Casas para todos. Con el lema, ni casas sin gente, ni gente sin casas, legisladores de la Alameda presentarán hoy 18:30 en la legislatura porteña el proyecto de ley para resolver problemas habitacionales de la capital. Según señalaron, la idea surge de la chocante irracionalidad e injusticia de la coexistencia de unos 340.000 inmuebles ociosos junto a 150.000 familias con necesidades habitacionales insatisfechas. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Solo los chicos. La Asamblea Legislativa de Bolivia debatirá desde esta semana una ley que prevé reconocer el trabajo infantil desde los 14 años, pero con excepciones desde los 12 para cuando exista autorización de los padres. La aún vigente ley del niño, niña y adolescente señala los 14 años como la edad mínima para trabajar, un punto que fue rechazado por un grupo de niños trabajadores que a finales de 2013 protagonizaron una protesta para que se les autorice ejercer tareas remuneradas antes. Perú. Niño malo. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, si el fenómeno climático de El Niño tiene una magnitud similar a la que se observó entre los años 97 y 98, generaría pérdidas de 2.000 millones de dólares para el país. Además, el jefe de análisis macroeconómico, José Carlos Saavedra, manifestó que habría un incremento de los precios de algunos productos, motivo por el cual la inflación superaría el rango máximo del Banco Central de Reserva. Chile. El que se mama llora. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó hoy un proyecto de ley que aumenta las penas a la conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Se trata de un proyecto fundamental para dar más seguridad a las personas en el tránsito, dijo la mandataria durante el acto de firma de la iniciativa en el Palacio de la Moneda. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Algo nuevo late en el sur. Radio Sur. Radio FM 88.3. Llenando todo el espacio. Radio Sur. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. Cuando aparece Neymar, aparece Brasil. Señoras y señores, ahora, cuando la mano venía complicada, Neymar dice que Brasil le está ganando a Camerún por 2-1. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. En Calle Viva. En Calle Viva. No hay solo dos campañas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Bien, 17 y 37 minutos. Brasil, como escuchábamos en la tanda, convirtió un gol más de manos de Neymar mientras se caía como árbol viejo. Sí, el arquero volcó hacia su izquierda. Sí. No se tiró. Brasil gana 2-1 y llegó el gol en el momento en que peor la estaba pasando. Por lo que se veía, Camerún no inquietaba demasiado, pero con córner, algún centro, lo estaba complicando y empezaba a haber un murmullo. Sí. Que ahora se disipa con el segundo gol de Neymar. Igual Brasil va a tener que ir a buscar el tercero porque no puede depender de que no le emboque Camerún, ¿no? No, la verdad que... Y ya demostró que no se defiende demasiado bien cuando tiene que retroceder Brasil, así que con más razón tendrá que buscar un gol más, por lo menos para estar más tranquilo. Entraron a la cancha un poco relajados. Sí, creo yo. Dice, va, Camerún al bolsillo. Pero ningún partido se gana en el vestuario, dice. No, entrar relajado es el peor error de cualquier equipo. Y ya tenemos como ejemplo la selección argentina que jugó. ¿Puede ser que jugó relajada contra Irán? El día sábado. No jugó relajada, pero fue a hacer un partido que creía que lo tenía ganado todo el mundo. Irán, de lo último. Y sin embargo, se colgaron todos del travesaño. Es que no. A ver, ¿qué posibilidad cabía que Irán le vaya a buscar el partido a Argentina a presionarlo a la mitad de la cancha? Absolutamente ninguna. Cuando desde el sorteo para acá sabíamos que eran Bosnia, Nigeria e Irán, tres equipos que iban a esperar a Argentina. A ver qué pasaba. Esperar y tratar de salir y meter alguna cosa. ¿Le convenía a Irán un empate? Y antes que perder, sí, porque Irán se jugaba con un empate, una victoria en el último partido, tener una chance de con pasar. 4 puntos pasar. Claro. La derrota, en realidad con 5, porque ya había empatado con Nigeria. O sea, con 5 puntos más todavía está. De ganar el último partido, entrando con 2 puntos, está dentro automáticamente. El tema es que es un planteo que Argentina sabía que se le iba a hacer y sin embargo le costó mucho doblegar. Uh-huh. Y yo creo que el equipo se fue desinflando a medida que pasó el tiempo, que pasaban los minutos y no le podía encontrar la vuelta al partido. Un primo tuyo, que yo conozco, indignado en el entretiempo, decía, Messi camina a la cancha, no lo puedo creer, decía. Yo pasé por varios estados de ánimo. Ajá. Mirando el partido. Pienso que sí, que es una actitud medio chiquilinesca, el hecho de, quedarse con el bracito cruzado, no viene la pelota. Sin embargo, tiene el resto para tomar la pelota donde sea y tirarla por eso, donde haga falta y ganar los partidos como los viene ganando prácticamente él. Eso es lo que yo le decía justamente a tu primo. Por algo es crack. El crack puede no aparecer en todo el partido y toca una pelota y hace un desastre. O te manda a guardar la pelota que necesitabas para ganar el partido en el último minuto. Por eso es crack. En lo que no estoy de acuerdo, obviamente estoy de acuerdo, es brillante, tiene que estar jugando al fútbol para la selección argentina, eso no hay ninguna duda. No estoy de acuerdo que sea capitán. Ajá, ¿vos a quién pondrías de capitán? Alguna persona que tenga un poquito más como de lo que pasa es que la opinión pública ni nadie va a permitir que otro sea capitán porque es el que mejor juega, pero habitualmente el líder de un grupo tiene otras, puede tener otras aptitudes que no sean solamente jugar, ser el más habilidoso. Recuerdo un Simeone, no era el más habilidoso y era el capitán del grupo. Bueno, pero yo creo que es un rumbo que la selección, y tomo a la selección como un grupo, no un grupo de jugadores, sino todo lo que implica una selección, que son coordinadores, el director técnico con su cuerpo técnico, el coordinador de selecciones nacionales, el presidente de la AFA, es todo un grupo, ¿no? Creo que desde la época de Batista para acá, la selección tomó un rumbo. O sea, después del fracaso, después de perder o de no ganar la Copa América organizada en este país en 2011, Argentina tomó un rumbo. Dijeron, bueno, esto es Messi y el resto atrás. O sea, Messi decide esto, Messi decide aquello. Messi empezó a tener la injerencia que le quisieron dar porque dijeron, bueno, este es el tipo que nos va a llevar a una posible Copa del Mundo. A ganar una posible Copa del Mundo. Entonces vamos todos encolumnados atrás. Entonces, lo que Messi decide, se decide pim, pim, pim. ¿Qué pasa? Messi toma decisiones, quizás, yo no lo veo como un tipo que sea confrontativo o que tenga esas aptitudes de líder que vos decís, pero sin embargo él maneja desde adentro. Y yo creo que gran parte de la no convocatoria de Tevez es Messi. ¿Sí? Fíjate cómo obviamente no lo van a salir a decir, o por lo menos no ahora, pero con pequeñas actitudes Messi va marcando la cancha. ¿Sí? Va armando el grupo que a él le parece que tiene que ser el grupo para llevar un mundial. Y después tiene estas cosas. Tiene la cinta de capitán y vos lo ves que no da una sola indicación en 90 minutos. Pero de repente agarra la pelota, se saca un tipo encima y te la pone al lado del palo. Y chao. Y aguardar. Aguardar. Y se acabaron las palabras. La pregunta es, ¿para qué está esta selección? ¿Sí? ¿Para qué está? Yo estaba tranquilo hasta el sábado a la 1. Sí. Porque yo dije, bueno, un mal partido contra Bosnia, un cambio de esquema, el equipo mostró otra cara en el segundo tiempo. Después del sábado no estoy más tranquilo. Yo no creo que haya jugado tan mal, como se dice. Creo que se le plantearon un partido donde todos se te meten atrás, es muy difícil. Es difícil, Irán, es cierto. Es Irán, todo lo que quiera, pero son jugadores profesionales. Se acabaron las ideas para entrar. Me parece que, bueno, que siempre de los costados tratar de tirar un centro... Son pocas ideas. Algo más se podría haber ocurrido, digamos. El tema, ¿sabes cuál es? Que hay pocas... En realidad, hay pocas cosas que haya hecho la Argentina para romper una línea de 4 y una de 5, que es lo que planteó Irán en el partido contra Argentina. ¿No? El arquero, línea de 4, y adelante la línea de 4, línea de 5, y el único delantero parado en el círculo central tratando de molestar que no suban los centrales a tocar la pelota ahí. Hay cosas que se pueden hacer para romper esas líneas, que es, primero, movilidad... Entrar y salir de entre líneas, tratar de ganar las espaldas a los volantes. Hay muchas cosas, romper por los laterales. Argentina no hizo prácticamente ninguna de esas. Quizás lo mejor que tuvo Argentina durante todo el partido fue el control de pelota del primer tiempo. Ajá. Un control de pelota quizás inofensivo, pero por lo menos con posición territorial, apretando al rival contra su arco. Que eso siempre te da la ventaja de que un córner, un rebote... te queda habilitado un delantero. Un zapatazo de afuera, lo que tranquilamente. Sea. Sí. Ahora, el segundo tiempo, el equipo fue quizás un poco más desordenado y mostró todas las falencias que tiene para defender. Porque hubo tres contras de Irán que no terminaron en gol por Romero. El cuestionado arquero de la Argentina que sacó bolas de gol, ¿sí? Un mano a mano y dos cabezazos, uno por arriba y otro abajo. Fueron las tres jugadas más claras de gol de todo el partido. ¿Sí? Claramente, sí. De todo el partido hasta el gol de Messi, que sin duda fue, digamos, en el último suspiro lo que Argentina necesitaba para tranquilizarse, porque no es lo mismo, más allá de que por ahí el empate no lo dejaba tan mal parado de cara a que tiene que jugar con Nigeria, y en los papeles le debería ganar a Nigeria este miércoles. De todas formas, una cosa es ya estar clasificado y otra cosa es, bueno, dependemos del último partido. Ahora dependemos de ganarle a Nigeria o no perder para no cruzarnos con Francia en octavos. Evitar a Francia, clave. Bien. ¿Sí? Más que Francia goleó, o mejor dicho, jugó bastante bien los dos partidos. evitar a Francia. El tema es, ¿para qué está esta selección? ¿Y qué va a hacer Sabella de cara al futuro? Porque ahora se viene un partido que quizás no sea el más importante. De hecho, de los tres es el menos importante porque Argentina ya está clasificada. Pero en octavos te vas. Jugás un partido mal y te vas. Seguro. No tenés chance de probar cositas. De probar, no. Y bueno, no sé. A mí me han dicho, no, Messi está jugando así antes de que empiece el Mundial porque estaba guardando pierna. Bueno, no sé. ¿Hasta cuándo va a guardar pierna? ¿Cuánto necesita guardar golazo de Brasil, eh? ¡Uy! Se lo quemamos. Holky, lo perdió Holky. Bueno, muy bien. Se lo quemamos. Buena jugada. Veremos. En un Mundial puede pasar cualquier cosa. Yo vi muchas selecciones jugando muy disparejo. Bueno, es que creo que es lo que dejó claro la primera rueda, quizá la primera rueda. Disparejo, la... no dije disparejo. Sí, no, estuviste perfecto. Dispar o disparejo. La primer tanda de partidos, digamos, los primeros partidos de cada selección mostraban ciertas cosas. La mano fue cambiando con los segundos partidos. A Alemania le costó muchísimo, por ejemplo, con Ghana. Y parecía que se le iba a morfar. Claro, y después de haberle hecho 4 a Portugal. ¿Italia? Italia, lo mismo. Era campeón del mundo contra Inglaterra y jugó contra Chile. Bueno, pero fíjate el zafarrancho que armó Costa Rica en ese grupo. Costa Rica, perdón, Chile. Bueno, pero fíjate el zafarrancho que armó con 3 campeones del mundo en el mismo grupo, dejando afuera a Inglaterra, con el cual tiene que jugar ahora, que se pueden dar el lujo de poner suplente. Claro. Si quieren, si les da lo mismo ir primero o segundo, sí, a Costa Rica, en caso de que pase eso, pero se pueden poner, ¿en qué cabeza cabe que Costa Rica le iba a ganar a Uruguay y a Italia? Una cosa de loco. Y uno de los dos se va encima, ya sí. Se fue a Inglaterra y uno de los dos se va, Uruguay o Italia. Yo creo que es un fútbol parejo. O sea, se fue emparejando, esto es una tendencia mundial a lo largo de los años. Ya no existe más los resultados 8-0 en un Mundial, que bueno, en el 54 había, no existen más esos partidos. Gracias a nosotros no existe, porque venían 4-0 ganándole a Switzerland hasta que pusimos el tema de Switzerland. No, fíjate, logramos hacer fuerza por Suiza. Hicieron 2 goles a Francia por culpa de ustedes, sí, claramente. Claramente, si no Francia era 6-0, 6-0 como Argentina-Perú. Ves, por programas de radio como este, esos resultados ya no se dan. Ya no se dan. Pero es una tendencia mundial, el fútbol es más táctico, los equipos saben defenderse mejor, como lo hizo Irán. A mí me dicen, no, pero Irán se tiró atrás. Bueno, bárbaro, pero ¿qué pretendías que haga Irán contra Argentina, contra jugadores de 100 millones de euros? ¿Qué va a salir a apretar en la mitad de la cancha? ¿Qué marca personal? ¿Qué va a hacer? Es obvio, se va a tirar atrás y va a tratar de meter una contra. No le salió bien de pedo, porque si hubiese invocado una de las tres... Esas que tuvo en el segundo tiempo, las 3 que sacó Romero. Metía una de esas y yo te quiero ver después. A ver cómo hacemos el gol. En 20 minutos tenés que ir desesperado a empatarle el partido a Irán. Sí. Recuerdo así que le jugaron a Argentina en contragolpe Rumania. ¿Se acuerda usted con Hagi, Popescu, Dumitrescu? Sí, sí. En el 94. Lo dejaron afuera. Uh-huh. Argentina dejaron afuera por un partido por jugarle así. Sí. Colgarse todos del arco y dejar a Hagi allá adelante. Esa selección tiene un atenuante que fue que después del segundo partido esa selección se murió. Literalmente falleció. ¿Pero en algún ataque? No, cuando le cortaron las piernas a Diegote. Sí. Ese equipo estaba de una manera, Maradona fuera del Mundial, listo, adiós. Chau. El equipo fue otro, una sombra, después de los 2 primeros partidos, una sombra. Bueno, eso es lo que le puede pasar a un grupo cuando pierde una figura. Por eso el Mundial es tan cambiante, una suspensión, una lesión, te puede dejar afuera. Hay jugadores desgarrados, se pierden el Mundial, ya está. Adiós. Te desgarraste en el primer partido, te perdés todo el Mundial. Por eso no es bueno nunca depender de un solo jugador. Sabemos lo que significa Messi a nivel mundial, para esta selección y para el mundo. Pero preocupa también el bajo nivel de otros jugadores, que son fundamentales. Di María llegó jugando de una manera en el Real Madrid, sin embargo... Sin dudas, de lo mejor de los últimos partidos del Real fue Di María. Incluso por sobre el metrosexual de Cristiano Ronaldo. Ajá. Sí, metrosexual. Bueno, no sabía. No sé, digo, no sé cuánto mide. Se depile todo, qué sé yo, no sé. A mí me dijeron que los que se depilan todo y se usan gel son metrosexuales. Bueno, ese primo que estábamos hablando. Bueno, lo tiraste vos abajo del tren. Es tu primo, no es el mío. Di María, estos 2 partidos no tuvo un gran rendimiento. Agüero tuvo, realmente tuvo un semestre, el último semestre, para el olvido, tres desgarros. Higuaín llegaba también entre algodones. Es difícil y los jugadores llegan muy cansados, eso es cierto también, no es buscar excusas, pero los jugadores, todos los jugadores, no solo de Argentina, llegan todos muy cansados. Llegan con 60 y pico, 50 y pico de partidos encima, recuperándose. Está muy caminado, muy caminado. Muy caminado. Bueno, vamos a ver. Invito a Morinelli a que los últimos 10 minutos, luego de este análisis de la Argentina, sí, de qué puede pasar, qué no puede pasar. Vamos a hacerlo rápido, así llegamos, de lo que habíamos hablado un poco el lunes pasado, que es de todo este problemita o problemón que se genera en Brasil con esta Copa del Mundo, en detrimento del dinero que se destina a la FIFA y no a obras públicas o a la educación o a la salud. Bueno, es una discusión que va a llevar largo tiempo, va a ser de larga data en Brasil. Pero, por ejemplo, según un sondeo de una consultora Pew Research, ¿sí? que se difundió a principios de este mes, el 60% de la población de Brasil cree que va a ser malo organizar esta Copa del Mundo para el país. Y de ese 60%, hay un 72% que no le gusta cómo está la economía brasileña y cómo el rumbo que está llevando Brasil en cuanto a su economía y en cuanto a su desarrollo, ¿no? Que es que viene de un crecimiento sostenido en los últimos 10 años o más. Bueno, ya la gente empieza a ver una desaceleración en su salario y en quizás en la materia prima para, no sé, fabricación, todo lo que es la industria de Sao Paulo, ¿no? Que es, digamos, que Sao Paulo labura y el resto de Brasil descansa, eso es lo que dicen los brasileños. Eso es lo que viven en Sao Paulo. Sí, bueno, sí, eso sí, que yo lo escucho en España también. ¿Sí? Mira. Sí, que Barcelona y Andaluces están durmiendo la siesta y ese tipo de cosas. Pero, para hacer un refresh de lo que habíamos hablado el lunes pasado, que, bueno, este desembarco de la FIFA por sobre algunas leyes inherentes a la soberanía política del Brasil, por supuesto, había logrado torcer el brazo de algunas cosas. Está, bueno, esta información que está dando vuelta hace rato, que ya la hablábamos el lunes pasado, de la venta de cerveza en los, en los estadios. Estaba prohibido y que FIFA dice, no, esto es legal porque uno de nuestros sponsors es una cerveza estadounidense, ¿no? Claro. Creo que es estadounidense. Sí, Budweiser. Y entonces dice, ¿cómo vas a tener que vender? La misma presidenta, fíjate cuál es el nivel de negociación, a qué nivel negocian, la misma presidenta de Brasil termina firmando una especie de enmienda sobre la ley nacional de los eventos deportivos, en donde no se puede vender alcohol en el Brasil. Por el tiempo que dura el Mundial, se va a poder vender cerveza para que Budweiser venda y tenga las dádivas que le había prometido la FIFA. Sí. A la FIFA no se la puede doblar. O sea, la FIFA viene así y vos la tomás como viene. No le puedes decir, bueno, pero podemos... No. Siempre te FIFA. Siempre te FIFA. Nunca va a perder. Digamos, nunca perdió en su historia ni va a perder. Como decíamos la otra vez, el lunes pasado, para el que no lo sepa aún, el fútbol es un negocio. Y la FIFA vive del fútbol. Así que no va a perder dinero, no sí, va a organizar una Copa del Mundo si va a perder dinero. Va a preferir hacer otra cosa. ¿Sí? Hablábamos también de los 2 kilómetros a la redonda de cada estadio, en donde, aunque vos tengas un kiosquito, no lo podés abrir. No, porque... No puedes vender nada. No puedes vender nada referente al Mundial, ¿sí? Ni banderita, ni pintura para la cara, nada. En 2 kilómetros a la redonda de cada estadio. ¿Sí? Porque la FIFA tiene los derechos de absolutamente todo. Sí. ¿Sí? Claro. Si vos sos un puestero que... Si nace un pibe en las inmediaciones del estadio, sí, se le debe poner... Blatter de apellido. Sí. Como mínimo. Mínimo. Como mínimo menos. Arrancar ahí y después tener un cargo FIFA a partir de los 21. Claro. Sí. Va a ser representante, algo así. No, y hablábamos también de los desalojos, ¿no? De 250.000 personas aproximadamente van a perder o perdieron ya sus casas en detrimento de las construcciones que llevó a este campeonato del mundo, los estadios, los accesos. 250.000 personas, un cuarto de millón de personas, estamos hablando, no es poca cosa. No solo para este mundial, sino también para los Juegos Olímpicos de Río del 2016. Eso únicamente en Río, ¿no? Porque como no es un mundial, los Juegos Olímpicos es en una ciudad, el mundial tiene varias sedes. Bueno, hablábamos también de los elefantes blancos, ¿no? Los estadios que no van a tener uso, sí, que no van a servir para otra cosa que, más que, no sé, armar una favela nueva alrededor de ese estadio. Empezar a generar, no sé. Yo pensaba en qué son tipo escenarios de... para próximas dictaduras. Claro, los está, ¿qué tipo los están de... preparando? Vos haces los, un estadio. Para un estadio de ese tamaño, ¿qué tipo de reutilización le podés dar? Porque en una ciudad como Manaus, por ejemplo. Sí, sí. Pero en una ciudad como Manaus, o sea, vos decís, bueno, llevo a Yuchu a tocar ahí. No, tampoco, porque. ¿Cuánta los gente... cocodrilos lo van a ver a Yuchu? Directamente. No, es tremendo. Pero bueno, son tres o cuatro en ciudades donde. Por ejemplo, hoy donde jugó Holanda, ese es el estadio va a quedar, Arena Corinthians, va a quedar para el Corinthians. Porque claro. Corinthians hizo un arreglo, puso algo de dinero, y bueno, bárbaro. Como el estadio de River en el 78 acá. Exactamente. Va a quedar para Corinthians, que es el único el único equipo de esa ciudad que no tenía estadio propio. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, esta cláusula de la que hablabas vos, hay otra además, que es... tiene que cambiar, no solamente esa ley fue lo que la que cambió Dilma, sino que todas las leyes que sea necesaria cambiar, se cambiaron. No solamente la del alcohol. Todas las leyes que, digamos, choquen con lo que la FIFA propone, sí, tienen que ser cambiadas automáticamente. Porque la FIFA se maneja de una sola manera. Estándar para todo el mundo. Por eso te decía antes que no se dobla. La FIFA es de una manera, mira, y así viene. Yo te voy a recordar una anécdota. Que tuve el placer de vivir yo personalmente estando en Cuba. Ah, en Cuba. Sale el listado de las personas más poderosas del mundo. Sí. Y entonces en primer lugar aparece Putin, decía. En primer lugar, estamos hablando de un diario cubano, pero con internacionales, como noticias internacionales. Vladimir Putin el primero, el segundo Barack Obama, no sé quién, y un cubano que estaba ahí tomando un café con nosotros dice, eso es todo mentira. El hombre más poderoso del mundo no es ninguno de todos estos. El hombre más poderoso es Fidel. Y entonces nosotros nos quedamos mirando diciendo, está bien, ¿poderoso qué? Putin tiene que responder por todos los rusos, o le tiene que responder a todos los rusos. Eso habla incluso del capital... De las grandes empresas rusas. Barack Obama tiene que responderle a los grandes capitales, los Rockefeller, los que quieras. Fidel dice A, y si la letra es B, se convierte en A a partir de que dice, sí, que es A. Sea, claro. O sea, poder es el que al que no le pueden decir absolutamente nada. Quiero decir, con esto, va la FIFA y quiere organizar el Mundial en Cuba. No, y Fidel dice, no, acá no se toma cerveza. No. Yo estoy seguro que no se toma cerveza. Bueno, pero por eso la FIFA no va a Cuba a organizar un Mundial, bueno, más allá de claro, que Cuba no, les importa un carajo el fútbol a los cubanos. Sí, ¿no? Te dejo la última antes de irnos. La FIFA y las empresas aliadas que comercializan todo lo que es el marketing y todo el cosito, sí, quedan exentas de todos los impuestos brasileños. El cosito. ¿Escuchaste, no? A ver. Todo lo impuesto brasileño, sí, no entra en la FIFA. ¿Sabes cuánto se pierde Brasil de ganar? 1.400 millones de dólares. ¿Escuchaste? Bien. O por sea que no le deja... De impuestos. Solo le está dejando estadios, básicamente, sí, la sí, FIFA. Sí, básicamente, sí. 1.400 millones que se pierde Brasil de recaudar, digamos, a sus arcas públicas, uh-huh, porque la FIFA no acepta que se le cobren los impuestos locales. Claramente. Unos genios. Bien. O sea que son una especie de iglesia gigante. Son, sí. La gran son, iglesia sí, maradoniana. Sí, o el país más poderoso del mundo, llámalo como quieras. Bien. Se nos terminó el tiempo, 17:59. Ya viene el segundo tiempo de Brasil, pero acá en Radio Sur queda en Calle Viva. Así que quédense escuchando por FM 88.3. Y yo vengo en el día de mañana, con Julia, sí, de Tito, a hablar de política. Nosotros nos vemos el lunes que viene, sí, Damián Morinelli, ahí el deporte. Bien. Así estuvimos, esto es Todos los Días un Poco, y mañana de 17 a 18 otra vez por Radio Sur.